Muy buenas tardes a toda la gente que está en la señal de la radio experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Siendo hoy día jueves 3 de enero, el primer programa del año 2019. Comenzando aquí con cualquier energía y con calete calor, eso sí, aquí en el estudio 389 de Radio Experimental. Compare, ¿qué pasa con los cabros? Sumando más los saludos de Matías, saludos a toda la gente también, ya primer día jueves del año, así que, oye, mucha calor esta semana, así que hay que hidratarse, tomar mucha agüita y cuidarse de los resfríos de verano que son re fome. Y recordarle a la gente también que si se quiere comunicar con nosotros lo puede hacerlo al 22-564-3848, así que ahí estaremos atentos a cualquier información, pregunta, así que eso. Buenas noches a la gente que escucha Raíces Poblacionales. Aprovechar al tiro de mandarle algunos saludos que me pidieron al vecino Toño, que acá, que vive al lado acá de la radio, que nos está escuchando. Y le vamos a poner un reggaetón, dice acá el DJ, así que tiene que estar atento, le vamos a poner un reggaetón. Así que vale por la buena onda, vecino Toño. A mi tío Andrés, que está escuchando allá con mi abuela, y al Roberto, y ojalá que mi tío Andrés se raje con el asado y el paseo a la piscina, como lo dijo una vez. Así que también me hay que aprovechar de mandar saludos a los medios de comunicación que tienen algún vínculo con nosotros: Radio Placeres, Chilwe, el Periódico del Pueblo, El Irreverente, Radio y Televisión Parinacota, Radio Villa Olímpica, Voz de Paine, Agencias de Noticias, La Plataforma Virtual, Territorio Inquieta, Radio Manque. Así que eso pues, compadre. Bien, un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves por las distintas señales donde se emite y retransmite este programa que se hace humildemente desde la Caro para el mundo. Contar a la gente, si nos quiere escuchar, lo puede hacer a través del 106.9 FM al final del dial para la gente de la Caro y sus alrededores. Y para la gente que se encuentra en otros lugares, puede enganchar la señal online www.experimental.cl. Así que eso, pues damos comienzo al primer programa del año 2019. El penúltimo programa en la temporada, eso sí. Y además el penúltimo, como dice mi hermano, un programa cargado a las noticias hoy día, al estilo Raíces, el análisis que hacemos siempre tratando de ser crítico, tratando de ser contrainformativo. Eso, pues nos vamos a ir con un temita de introducción de este programa para abrirlo, así que pongan la oreja. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Chureja. Yes, indeed, it's fun time, fun time. The seat. Well, I'm that kid.

somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ella. Nosotros no somos Chile, no somos chilenos, somos mapuches. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes, a donde estén. Buena, cabros y cabras, estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema de apertura de este Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Y luego de concluido ese tema que puso Javi Locuaz, escuchamos un audio un tanto extenso de Matías Catrileo, donde él expone, explica y expresa su concepción política, territorial, su cosmovisión mapuche. Y bueno, esto tiene relación también porque hoy día se conmemora un año más del asesinato, del cobarde asesinato de Matías Catrileo a manos de las fuerzas represivas del Estado chileno, de este Estado terrorista. Y bueno, este primer bloque también lo vamos a dedicar a su memoria de lucha. Estamos también, el pueblo mapuche está en un periodo, en un contexto de lucha intensa después de la muerte de Matías Catrileo. Se han sucedido varios hechos bien lamentables, pero también significativos. Hay una ola de recuperación territorial, hay caleta de fondos tomados por distintas comunidades, hay municipios también tomados, así que las palabras de Matías Catrileo hoy se hacen mucho más carne que nunca. Así que eso, no sé, Bene, ¿usted quiere comenzar o le tiramos ahí? Seguimos. Bueno, contarle un poco entonces quién es Matías Catrileo. Matías Catrileo, nació el 11 de septiembre del 84 y fue asesinado el 3 de enero del 2008, es decir, cuando él tenía 23 años. Matías era militante de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco, que si uno le pone atención a lo que planteaba, se logra también entender y visualizar la visión política también de la CAM. El Matías nació en Santiago, cursó la básica en un colegio de La Florida y gran parte de la media la cursó en el Liceo José Victorino Lastarria, y a los 18 años abandonó la educación secundaria y se dedica, como que ahí hay un despertar de la fuerza mapuche en él, y ahí se dedica a aprender mapuzungún, a aprender historia y filosofía. Y un dato importante que a mí me llama la atención dentro de su biografía es que el Matías hizo el servicio militar en Arica. Y dentro de este servicio militar finalizó sus estudios secundarios. En el 2005 ingresa a la Universidad de la Frontera, allá en el sur. A la UFRO. Y finalizó sus estudios, entra a la UFRO a estudiar agronomía. Y ahí comienza a profundizar su relación con las demandas territoriales del pueblo mapuche y a vivir una activa militancia junto a las comunidades. Pues ahí comienza a ser militante de la CAM. El Matías fue asesinado por el cabo segundo Walter Ramírez Inostroza por 3 disparos percutados por una subametralladora UCI, que estos 2 disparos perforan el pulmón del Matías. Fue asesinado mientras participaba en una recuperación en el fondo Las Margaritas, que era o es del latifundista Jorge Luxinger, y estaba apoyando a la comunidad Yeupeco Vilcún, de la comuna de Vilcún de la Araucanía. Como pasa también con Camilo Catrillanca, el asesinato de Matías Catrileo se intentó disfrazar de un enfrentamiento tanto por los pagos, por la prensa burguesa y también por el gobierno de turno. Hay un video que subió la radio Vía Francia, que es muy cortito, que no lo pude bajar como para escuchar en MP3, que sale hablando Felipe Arboe del gobierno de Michelle Bachelet, y de verdad es como transportarlo en el tiempo y escuchar a Chadwick hablar hoy día mismo acerca de que esto es un enfrentamiento entre comunidades y terroristas, etcétera. También se le tildó de terrorista. Y bueno, los Peñi, hay un audio que también es re bueno, que es entre las fuerzas del GOPE y la central de comunicaciones de los Pacos, donde dicen así, ¿con qué lo están atacando? Y el loco dice, no, están atacando con piedra y están quemando unos fardos de, no sé, pues de pasto. Y ahí el loco dice, no, le voy a tirar unos balazos nomás. y ahí le tira los banazos y ese audio fue requisado por la PDI, fue como la prueba para dar cuenta de que no hubo enfrentamiento y que fue un asesinato por la espalda. Eso, y el cabo segundo, Walter Martínez, fue condenado a 3 años y un día. Sin embargo, como suele pasar con estos tipos, no pasó ni un día en la cárcel, sino más bien trabajó. A pesar de haber sido condenado y culpable, siguió trabajando en los Pacos hasta el año 2013. Y salió de esa institución no debido a la política de los Pacos ni del gobierno, sino que a la presión de la sociedad, de los movimientos sociales, y eso provocó su restitución. Eso yo diría a grandes rasgos de la biografía del Matías, así como haciéndolo sucintamente. No sé si ahí quieren agregar algo, cabrón. Sí, puedo agregar de que hay otro video que sale la hermana de Matías Carrileo cuando es la inauguración del Museo de la Memoria, que está con la hermana de los hermanos Vergara, y se suben como a un pilar, y en ese momento está Michelle Bachelet haciendo un discurso y le increpa. A mí lo que me impacta es el silencio de Michelle Bachelet, que no supo cómo reaccionar, y la gente le aplaude a la hermana de Matías Carrileo, porque le dice: yo soy hermana de Matías Carrileo, asesinado bajo tu gobierno, y el Paco todavía está trabajando. Ahí no hubo respuesta. Así que, bueno, una acción súper valiente también de denunciar lo que estaba pasando y la impunidad del carabinero, que al final, como todos sabemos, que no pasó ni un día en la cárcel. Y también recordar que Matías Carrileo, hay unos libros de él. Sí, yo quería complementar la información que daba el Bene. Esa imagen, esa escena donde sale la Catalina Carrileo arriba de este pilar de la carpa que pusieron para la inauguración del museo, es parte de un documental que se llama Nehuen Mapuche, que es de la cineasta y documentalista Elena Varela, que estuvo un tiempo presa debido a esta operación Paciencia, que parece que se llama la primera operación de inteligencia que hacen los Pacos con el gobierno, donde apresan a Patricia Troncoso y apresan a varios Peñi y Lamien, y ella estaba retratando todo este proceso de recuperación territorial, y la apresan, le quitan caleta de material, no le devuelven el material, y esa escena es parte de ese documental que yo invito a la gente a verlo, porque es uno de los primeros documentales que da cuenta de este proceso que se inicia hacia finales de los 90 en este país, pues como en el 97, con la quema de camiones en Lumaco, con la primera acción visible de la CAM. Como que eso retrata, ese proceso retrata a Nehuen Mapuche, así que yo le invito a verlo, está en YouTube, así liberado, no hay que hacer nada. Y bueno, como decía mi compadre Bene, la familia de Matías Carrileo hizo una recopilación de los escritos de Matías y sacó a la luz un poemario que se llama El Abrazo del Viento, que lo sacó la editorial Kimantú, que es bacán, es muy lindo lo que escribe Matías, y con su visión política, que también la escuchábamos en el audio. Y yo quiero leer quiero leer solo un poema chiquitito para no alargarnos más, y dice así: la economía mueve al país, el amor mueve montañas, la economía no las mueve, las destruye. El odio mueve al tirano y el amor mueve montañas. El tirano no mueve montañas, las gobierna. La libertad mueve a mi pueblo, el amor mueve montañas. Mi pueblo no las mueve, las conserva. No por el amor ni por el odio, por la libertad del mapuche y la voluntad de la naturaleza. Este es parte de, es un poema parte de este libro, de este poemario que se llama El Abrazo del Viento. Eso, cabrón, no sé. Sí. Oye, yo quería complementar algo que había dicho Guillermo, que para dejar bien claro que Felipe Balboa en ese momento era subsecretario del Interior del gobierno de Michelle Bachelet. Sí, por eso la importancia que se le da con el caso de Catrillanca, para contextualizar un poco bien qué importancia tiene sus dichos con lo que estuvo pasando ahora con Chadwick, porque también en ese momento era ministro del subsecretario del Interior del gobierno de Bachelet. Voy a agregar de que la tarde del lunes 31 de diciembre también fue hallado muerto Juan Mendoza Lebú, lonco de la comunidad Ranquén Pillán, de la comuna de Arcilla, y su cuerpo apareció en un camino rural cerca de unas comunidades Así que es importante darle a conocer esto, porque fue encontrado en extrañas circunstancias, donde hay indicios de que también puede haber sido un homicidio. Así que en relación con el tema de Matías Carrileo. Oye, yo sí quiero complementar un poco eso, pero antes hacer esa reflexión de cómo la historia, desde mi perspectiva, no es lineal ni progresiva, sino que es cíclica. Y en el actuar del Estado terrorista chileno con el pueblo mapuche se va dando cuenta de esta historia cíclica. Si uno observa, la mayor parte de los asesinados y las asesinadas por el Estado o por la casa empresarial tienen un patrón en común, así, siempre tratando de disfrazarlo de un enfrentamiento, siempre tildándolo de terrorismo, la prensa haciendo eco de que son situaciones terroristas, de enfrentamiento. Recordemos que este Kass, que no es el José Antonio Kass, ¿cómo se llama el otro Kass? Que es hermano. Felipe Kass. Salió diciendo que habían enfrentamientos, la Cecilia Pérez igual, mostraron una foto, diciendo que eso era todo mentira y todo un montaje para poder justificar el accionar irracional y asesino de los pacos. Y respecto a la muerte del lonco Juan Mendoza Lebu, yo creo que ahí de nuevo hay como que nuevamente está esta historia cíclica, porque pone en el tapete la historia de asesinatos sin resolver en el Gualmapu. Por ejemplo, su hijo Víctor Mendoza Collío murió baleado el 2014 a la entrada de su casa y nunca se encontró culpable. En el 2013 asesinado Rodrigo Melinao, miembro de la comunidad Rayén Mapu del sector Los Locos, con un tiro de escopeta en su tórax, y tampoco, nunca se halló a los culpables, nunca se hizo una investigación acuciosa. Y como decía el Bene, el lonco desapareció el 31 de diciembre a eso de las 5:30, y fue el 29 del sábado 29 de diciembre, y su cuerpo fue encontrado el 31 de diciembre a eso de las 5:30. Y como decía el Bene, hay evidencia de acciones de tercero. Él también, hay que recordar que este lonco también sufrió la pérdida de su sobrino, Jaime Mendoza Collío, quien tenía 24 años y fue asesinado por el carabinero Miguel Jara Muñoz el 2009. Y este Paco, maldito Paco, no ha pasado ni un día en la cárcel, al igual que Walter Ramírez. El lonco Juan Mendoza Lebu era un reconocido dirigente mapuche que estuvo súper activo en los procesos de recuperación territorial que se dieron entre los finales del año 90 y el principio de los años 2000. De hecho, en el 99 fue el encargado de llevar a cabo las negociaciones por la recuperación de 500 hectáreas que habían sido propiedad de la comunidad Ranquén Pillán, pero que estaban en manos de la empresa forestal Arauco, que es de la familia Mate Angelini. Y este es importante, este suceso, porque a partir de esto es la primera vez donde los pacos comienzan a proteger la propiedad privada de las forestales y comienzan a resguardar estos predios. Ese es como un punto de inflexión importante. Y por último, para ir cerrando esto, se detuvieron a dos personas por la muerte del lonco el día de ayer. Uno es Antonio Ricardo Lebu Neculpán, que tiene 25 años, y Bernardo Ulises Neculpán Huentecol, de 32, que son de una comunidad cercana. Ahora, yo personalmente, yo creo que esto es un montaje, hermano. No sé si hay tanta presión de por medio con el contexto de la muerte y asesinato de Camilo Catrillanca, con esta movilización que se llama a partir de esta serie de dragones que se hacen en la casa de Camilo por toda el Temucuicuy con todas las comunidades. Yo creo que es como agarrar a alguien y culparlo y decir, ya, aquí está, no fueron los pacos. Pero yo creo que para mí personalmente tiene cara de montaje. Eso, cabrón. Oye, y para agregar, ayer también con respecto al tema, ayer se inició el juicio contra el carabinero que le disparó a Brandon Hernández. Recordad que este chico el 18 de diciembre recibió un impacto de una escopeta antimotín en su espalda cuando él estaba defendiendo a su hermano chico por un actuar de carabinero. Así que él fue disparado por la espalda cuando tenía 18 años Brandon. Así que el día de ayer se inició los juicios en contra de este oficial de carabinero que le disparó. son aproximadamente para 3 meses más vamos teniendo información sobre lo de Brandon, pero recordar y también a la gente que sepa que él tiene más de 80 perdigones todavía en su espalda y que le está afectando diferentes tipos de órganos como el pulmón y algunos riñones que se están un poquito complicados de salud por un tema que ya no se lo pueden sacar, que es muy complejo su operación. Así que durante ya, creo que la siguiente temporada vamos a tener más información sobre lo que corresponde al juicio de Brandon Hernández. Eso sería con respecto a eso. Nos vamos con un temita, dijo Talocuaz. Así que eso, oye, recordar el teléfono, el 22564-3848, para que la gente nos pueda llamar. Hay varias actividades que pueden participar. Por ejemplo, el 12 de enero, en La Victoria, hay un campeonato de baby fútbol para juntar plata para una comunidad que hace una escuela para niños en el sur. David Añiñiz parece que cree el nombre de la comunidad, y esto empieza a las 12 del día y están todos invitados, vale 10.000 pesos a inscribirse por equipo, así que a todos los que se motivan a jugar al balón, que vayan, que participen y puedan colaborar en esta bacán instancia. Así que eso, cabros, no sé si tienen algún datito o alguna cosita que quieran agregar en estos momentos. Así que eso, DJ, póngale play. Volvemos al aire, tuvimos algunos percances. Bueno, complementando un poco lo que señalaba Camilo, ayer el 2 de enero comenzó el juicio contra este sargento segundo, Cristian Rivera, quien, como decía muy bien, decía el Camilo, le percutó una escopeta antimotín al cuerpo de Brandon, y claro, tiene más de 80 perdigones en su cuerpo, lo que significa caleta de problemas en términos de sangre. Por ejemplo, los perdigones son de plomo, ¿cachai? Y el plomo es uno de los minerales más tóxicos para la sangre del ser humano y de un ser vivo en general. Y además, también, como decía el Camilo, hay unos perdigones que están muy cerca del pulmón. Y eso también trae consecuencias negativas a la salud de Brandon. Brandon, a principio de diciembre, fue a Venezuela a hacerse unas operaciones. Se creía que tenía cerca de 50 perdigones, y esta operación y este tratamiento que le hicieron en Venezuela, que en Chile no se lo hicieron, y así la gente habla mal de Venezuela, de que está la patada, en Chile no pueden tratar a sus niños y a sus jóvenes que son víctimas de esta violencia institucional. Bueno, y ahí se percataron que tiene estos 80 perdigones y no 50 como decía la salud de este país. Y como es el contexto donde sea esto, bueno, como decía el Camilo, el Brandon trató de defender a su hermano menor de 13 años que estaba siendo así como zamarreado, violentado por este Paco, y el Paco le percutó esta escopeta y le dejó más de 150 perdigones en su cuerpo. A mí lo interesante de este caso tiene que ver con la historia de la familia de Brandon, porque la familia de Brandon no era una familia que estuviera en procesos de reivindicación territorial, de demanda, de lucha. Yo creo que, y lo digo con respeto, era todo lo contrario, era una comunidad evangélica, mapuche evangélica, De hecho, entre paréntesis, hay un documental que se llama Diosito Winca, que es re bueno, que también habla también de la arremetida de la iglesia evangélica en los territorios del pueblo mapuche. Y bueno, y ella, esa familia sufrió el ataque de los pacos, la violencia hacia su hijo, la violencia institucional y el actuar del Estado terrorista. Y ahí la familia, y sobre todo su madre, Ada Huentecol, que le mandamos los cariños, la fuerza y el nehuén para este proceso, comienza este proceso, valga la redundancia, de lucha, de reivindicación, de búsqueda de justicia. Y bueno, este Paco, esta es la cuarta audiencia, cabrón. En tres audiencias, este Paco no se presentó durante todo el 2017 a la audiencia por el juicio en este caso. La primera no se presentó nomás, como que no fue. La segunda dijo que no podía ir porque, cacha, estaba en otro juicio porque la esposa de este loco lo denunció por violencia intrafamiliar, porque la violentaba a ella y a su hijo. Y la tercera vez presentó una licencia médica. Ante esto, yo la otra vez me acuerdo que hablamos de este tema y yo me preguntaba, ¿qué pasa con otro, con un ciudadano común y corriente que no se presenta a ninguna de estas tres audiencias? Probablemente los pacos van a su casa o los ratis van a su casa y lo sacan de adentro y se lo llevan igual. Entonces aquí se deja en evidencia que existe una justicia, como lo hemos dicho siempre, racista, clasista, sexista, que tiene un trato desigual e imparcial para las distintas personas que habitan este... Todos los quienes mataron, todos los pacos que han matado a mapuche, no han pasado ni un día en la cárcel. Así, eso. Bueno, y lo importante de este, que se intenta cambiar la figura de lo que se le imputa, porque quieren que se condene por apremio ilegítimo y cuasi delito de lesiones graves, que esa es como la figura que daría 10 años de condena, y se quiere cambiar por homicidio frustrado, lo que significaría más de 15 años, serían 20 años de pena. Cárcel. Eso yo podría agregar. Agregar un poco también que en el último juicio, ya como había dicho Guillermo anteriormente, los que se habían presentado era el abogado cuando él daba las explicaciones, que supuestamente la primera información que entrega este caso el policía dice que se le soltó la correa. Cuando en un momento estaba forcejeando a su hermano chico, cuando estaba en el suelo, se le soltó la correa. Y en un momento, cuando estaba arreglando la escopeta, viene y se le dispara. Eso fue la primera información que se tuvo siempre. Bueno, todo cambió el día de ayer. Todo cambió. Sí, hubo contradicción. Hubo una contradicción de parte de lo que está alegando en este caso la familia, que hubo una contradicción de parte del policía, porque ahora dice que no se percató en ningún momento que hubo un disparo. No, pero para complementar lo que tú estás señalando, la contradicción que hubo fue entre el abogado defensor, el abogado defensor del Paco y el Paco. ¿Cachai? Ni siquiera, siempre van a haber contradicciones entre la versión de Brando, de Ada y ellos, porque en el fondo se están defendiendo cada uno su propia verdad, pues. Pero lo que es llamativo y significativo es que la defensa está dando una versión y el Paco está dando otra, y que tiene que ver con la negligencia y lo accidental, una cosa así. Es que eso que tiene que ver, porque siempre se supo una instancia, la primera información que era la que defendía en este caso el abogado, pero ahora cuando él tiene el derecho a hablar cambia toda la información y el relato. Esa es la inconsecuencia que está hablando la familia en este caso. Hoy en internet había un video que era un carabinero, que estaba el jefe de la comisaría del lugar de Cucao, me parece que se llama, Curaco, donde dicen que es amigo de la familia. Región de la Araucanía. Claro, Puyipuyi. Es amigo de la familia. Y que Brandon estaba en el suelo cuando le dijo, por favor, don Patricio, ayúdeme. Y creo que el Paco pasó y no les dijo nada. Y es un abogado que relata el papá también que él fue a hacerle las bodas de oro al papá de este policarabinero cuando el loco era el jefe de comisaría, y que el loco vio a Brandon en el suelo y como que se le hizo una funa a la salida por parte de la mamá de Brandon a la salida de la comisaría, que había sido cobarde, que no había ayudado al niño, que él lo había visto en el suelo y que incluso lo había mirado, se rió porque él estaba en el suelo y le dijo a Brandon, por favor, don Patricio, ayúdeme, ayúdeme. Y creo que el Paco quedó mirando al niño y caminó. Y ahí después se lo escuchó el papá. Escuchó el papá los disparos y ahí se acercó y se dieron cuenta que, bueno, lo grave está que lo llevaron directamente a la clínica alemana de Temuco. Así que, bueno, este juicio recién se comenzó ayer, como decíamos anteriormente, y tiene aproximadamente para más de 2 meses, 3 meses más algún tipo de resolución. Y para que, igual es bueno que se vayan enterando cada día, viendo noticias para cómo va el juicio o los avances. Así que eso sería por lo de Brandon. Sí. Oye, ahí en el periódico del pueblo, en el Reverente, en el Facebook de Raíces Poblacionales, en Mapo Express, ¿cuál otro medio de comunicación, chiquillo? Que ahí pueden sacar información más clara sobre esto. ¿Nos vamos con un tema? Póngale play, DJ. Ahora sí. Enfoque, hay que ir al choque en todo momento, mano limpio con el toque, uno a uno con vos, o todas juntas vamos en bloque. Estoy hablando de las voluntades, si se juntan también crecen las posibilidades de convertirse en enemigo público número uno, de autoridad y gobernantes hasta que no quede ni uno. Que se quemen, que el humo llene las ciudades, pa' que en el instinto broten habilidades. Así de paso aprender que en el ocaso de los días surge el lazo y alegría, todavía casi sin querer. Como un felino salvaje, reconoce tu espacio, desconoce el éxito, el fracaso. Quien no traiciona y se posiciona, no condiciona su existencia a ningún tipo de creencia, weona. Si freno mi anhelo, manulo como persona, emulo el antiguo instinto, deambulo por Babilonia. Voy claro como funciona, nadie me soluciona, la vida se te fracciona, reacciona. El estado aprisiona, ambiciona la guerra, en qué sitio te posicionas, firme junto a la tierra, aférrate a las raíces. Oye, ¿qué es lo que dices? Es probable que esa mierda te llegue hasta las narices. Somos cómplices de días felices, pese a tantos tonos grises y a tanta ley imbécil. La lucidez te permite ver las cicatrices en el amanecer de tus múltiples directrices. Poseer eso sí existe, el romance no sirve y los celos son un chiste. Controla al otro ser el no quererlo así de simple. ¿Cuánto daño estás dispuesta a permitir por alguien que dice amarte y no te quiere ver surgir? Por esa dependencia emocional y por sufrir. Si de verdad te amas, entonces déjalo ir. Este es el sentir que mueve al universo. Es la sensación de que el mundo es muy inmenso. Es más grande que nosotras y no controlamos su verso. El amor es empatía y no son solo tus besos. No quiero vivir relaciones de afecto hegemónicas. Prefiero que aunque duele igual permanecer indómita. Indomable los sentires, espontáneos los afectos. Podemos relacionarnos sin saber lo que es correcto. Si tu presente y el mío este momento conecto. Vivámoslo al día porque mañana es incierto. Construcción de relaciones y sus castillos en el aire. Querer vivir en paz siguiendo el ejemplo de alguien. Te sientes más seguro sin traspasar los muros. A mí se me hace oscuro, aparte de cobarde. Por eso no aseguro que repita lamentables patrones que tuvieron presa toda nuestra madre. Hemos estado mucho tiempo presa de esta crueldad. Que te ama, te aporrea, pero eso no es verdad. Solo es naturalizar la violencia patriarcal. Si tú quieres ser mi dueño, esto va a terminar mal. Dejemos de decir mentiras, no me muero si no estás. Compartir la vida solo si el cora vaya en paz. Nada me puede arruinar, nunca más estaré atrás. Llegó el amor bailando juega y se fue cantando rap. Si el amor de veras duele, entonces ¿qué es esto que siento? Son las ganas que sugieren construir paz entre los pueblos. Son las ansias que yo tengo de ser libre con mi gente. De hacer feliz los cuerpos entre todo, así que juegue. No sé qué es lo mejor, yo me mantengo en el intento de dar y recibir lo que tengo y lo que siento. No traigo otro tendo que este amor que tengo puesto. Hay tanto que no entiendo, pero intento hacerlo honesto. No sé si es suficiente, para mí es importante no mentir ni mentir. amor es un juego en el que se destruye el ego. Amarse más allá del enamoramiento, enamorarse de un tiempo, el amor es esencia, además que compartir los cuerpos. Amar sí, pero primero a mí misma. Amor que es amor, libera y no se contesta. Pero para amar debes dejar el ego atrás. Quizás la pera no te deja porque podría salir mal. Si no quieres amar a alguien porque tal vez no se devuelva, entonces tu amor no es sincero, es puro ego, pura mierda. Esa postura segura de no querer entregar nada. Si no sabes con detalles cuánto te van a amar, que tanto puedes arriesgar si no te atreves a sembrar. La verdad es que tu ego no aguantaría un rechazo tal, tal cual. Yo digo todo lo que pienso, el cariño se vuelve extenso cuando hay mucho de qué hablar. No solo es un sentimiento que no sabes controlar. Amarte es mi decisión, es certera y racional. Ser sincera para sacarse la pera, amar sin esperar y sin peros, poder respirar la vida con quien quiera. Cuerpo y mente van unidas sin salida, acepta bien pa' valientes, pero de veras. No da igual que seas, pero se ama al otro sin pedir tonteras. Se acepta o se vira, no se puede eso de amar a medias, desnudar los sentires. Dime tú si no te abruma, aún así como la libertad, no hay ninguna. Con esa meca sincera pa' toda la vida, lo escribí por si acaso, un día de esto se me olvida. Yo amo caleta, mi compa, pero amo más la libertad. Y si él no se siente libre, entonces yo no quiero estar. Me niego a ser cómplice de alguna cárcel más. Siempre abrazaré tus alas cuando quieran volar. Pa' mí el amor es el despojo. Querer que seas feliz aunque te gusten otros ojos. Respetar tus decisiones, eres grande y yo te apoyo. Reflejar en mis acciones mi admiración hacia un otro. Me he enamorado del amor que construimos con mi partner. He perdido el miedo, ya no soy una cobarde. Tengo el corazón valiente y aunque después te pierda, hoy he decidido amarte, he preferido quererte. Mi corazón me guía, sigo su guía en la ruta. A veces cansa la subida, pero igual subir me gusta. Una dosis de esfuerzo, una dosis de entrega. Un poco de locura, un poco de equilibrio. Un poco de razón, un poco de lo que quiera. Un poco de intuición y de volver a ser niño. Buena, buena, cabras y cabros, estamos de vuelta después de haber escuchado esos temas, cortesía de Javi Locuaz en los controles. Les recordamos que estamos en un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Compadre, amigo mío, Matías, Chico Mati, ¿qué tema acabamos de escuchar? Bueno, compadre, pura primicia nomás, hermano mío, pura primicia nomás. El primer tema que he escuchado, bueno, antes de decir los temas de esta tanda, en la tanda anterior, también en función del orden de la tanda, que se puso el audio de Matías, no dimos el tema al primero, pero hay que dar el temita, el primer tema que escuchamos del programa, que es el tema de Beastie Boys. Bueno, es bien conocido el tema, se llama Surchut, y eso, del disco Ill Communication, si no me equivoco. Muy buen disco, muy buen tema, buena banda. Muy bien. Bueno, y ahora los temitas que escuchamos en esta tanda recién pasada, pura primicia vos, compadre. Ah, el primer tema que escuchamos es parte del trabajo de Loco Guay, que es un adelanto de un disco que se viene ahora luego, un disco 2019 que va a soltar el Loco Guay. El disco va a llevar por título Cicatrices y Raíces, y el tema que escuchamos se llama Hola. Así que ahí un saludo para el Loco Guay a la distancia, hermano mío. Mucho saludo ahí, un abrazo, compadre. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de Feula Guacha, y el tema se llama Para Valientes. Y ese tema salió hace poquitito también, si en YouTube fue publicado como el 15 de diciembre más o menos. Así que pura primicia nomás, hermano mío. Pura primicia. Adelante, Pedro. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Me estás embarrando. Ah. Adelante, Pedro. Gracias, Matías, que estaba conversando acá. Chiquillos, tenemos en este bloque, vamos a hacer como un popurrí de varias noticias, ¿ya? De este país llamado Chile. Y vamos a empezar con una que tiene que ver con una encuesta que se llama de la Agenda Ciudadana Quitería, que la hizo en el diciembre del 2018. Donde habían varias preguntas. Y una de las preguntas, y esto es lo que a mí me llama un poco la atención, era ¿Quién podría ser el próximo? ¿Quiénes podrían ser los próximos presidenciales? Se le hizo esa pregunta a la gente que se, a las personas que le realizaron esta encuesta. Y la persona que lideró esta encuesta fue José Antonio Kast. Sacó el 12%, ¿ya? Seguido de Beatriz Sánchez, que sacó 10%, Joaquín Lavín, que sigue ahí pensando que puede ser presidente, con un 6%, Felipe Kast, el familiar de José Antonio Kast, con un 5%, Piñera, con un 4%, Jadwe, el Daniel Jadwe, del alcalde de Recoleta, con un 4%, La Suave Bachelet, con un 3%. A largo. Y esto también lo puse porque igual me llamó la atención. Katy Barriga. Eso con un 2%. Yo te iba a preguntar, recuerda que en un momento dijeron la gente de la UDI, así como que era una persona que era imposible. Yo me pregunto, esta encuesta, todo este tipo de encuestas, ¿a quién se la hacen, weón? A mí nunca me han preguntado, nunca jamás me han preguntado algo de eso. Oye, y realmente hacen esas encuestas como telefónicas, ¿a quién llaman, weón? ¿A dónde? ¿A quién? ¿Alguien que nos esté escuchando lo han llamado, le han preguntado alguna vez por eso, weón? Que nos llame si ha participado en alguna de esas encuestas. 22-564-3848. Y se gana una entrada. ¿A dónde? Al parque de charlar. Le pagamos la micro y le cargamos la micro. Oye, yo me sumo a lo de a Matías, de hecho me ganó la pregunta porque, ¿verdad? Esa encuesta, ¿quién es la que maneja esa información? Entonces, mira, yo creo que más a veces es los locos trabajan por información de internet, de gente que busca información. Yo creo que ahí está la gente que visita información, yo creo que de ahí deben sacar algo. No sé, pero de todas las personas que yo conozco, nadie la han llamado. Sí, pero a nadie la han llamado nunca. Como en ese que hace la encuesta, le preguntan así a su familia, a los amigos aquí, ¿a quién le preguntan? Lo otro que crean realidades, po. Es que eso es, a eso. Crear una realidad, le hacen propaganda tal vez a ciertos personajes que necesitan la atención mediática de los medios para posicionarse, para lavar su imagen y potenciarlo como candidato, po, porque al final los candidatos también lo hacen los medios de comunicación. Sí, pero ese es el rol que cumple. Sí, y José Antonio Kast, en cierta medida, yo creo que está mirando y está apuntando a lo que hizo Bolsonaro en Brasil. Eso. Es que ahí es donde está también como el porqué también de este posicionamiento también de Kast. Porque finalmente Kast, la elección anterior no dejó de ser un candidato más de la cola, como de el balotaje, por así decirlo. Pero hoy día se posiciona y lo posicionan como una alternativa muy viable, porque también aprovechando el contexto, o sea, aquí mismo Piñera nuevamente, en Argentina Macri, el gato de Macri, en Brasil el bolse caca, o sea, Bolsonaro, perdón. Entonces, así van posicionando de alguna manera, y yo estoy de acuerdo con lo que dice el Bene, que es que finalmente con este tipo de noticias van de a poquitito creando realidad, pues van de a poquitito como posicionándolo, ¿cachai? Más aún cuando empiezan a salir estos movimientos que se empiezan a institucionalizar, movimientos que de alguna manera, o sea, que como que se dedican a reivindicar la dictadura, a reivindicar los asesinatos, la violencia, y después andan hablando de Jaime Guzmán y... ¿Cachai? O sea, como que el manejo del discurso ahí también es bien sucio, es como bien asqueroso, por decirlo así, de parte de la derecha chilena, que la derecha chilena históricamente ha sido un agente de validador de la violencia. Y claro, pues como siempre se sube así como en estas noticias, hablando de no sé, pues cuando la justificación de la muerte, por ejemplo, de algún mapuche, caché, de no haber sido una blanca paloma, y que Jaime Guzmán era blanca paloma, caché. O sea, yo quería agregar algo que dijo Matías, que es muy importante, que tiene que ver la utilización de los medios para levantar personajes dentro de la palestra, que es de la información y de la contingencia nacional. Recordar que en Brasil Bolsonaro sale a través de las informaciones falsas de internet. Él llega a posicionarse dentro de los medios de comunicación o de la gente a través de perfiles falsos de información. Por ejemplo, ellos compran bases de información, ojo, que los locos compran y después hacen perfiles falsos con todos los nombres de las personas y van tirando perfiles falsos en todo cualquier tipo de... Si tú te metís, por ejemplo, a un canal de... a una página de noticias y tú ves los comentarios, mucho es cas, cas, cas, cas. Lo mismo se ocupó, ese es lo que hizo Bolsonaro Trump, en este caso. Trump también lo... Claro, van posicionando personajes a través de internet. Pero también ahí está la estrategia de... de cómo se fueron moviendo, por ejemplo, con el mundo evangélico. O sea, Bolsonaro fueron millones, o sea, la cantidad de millones de personas que hay en Brasil por Bolsonaro votó una cantidad de personas que es increíble igual. O sea, ese weón pues, se le puede parar la... así como tener la idea de invadir cualquier país de Latinoamérica con sus votantes. Es gigante la masa de gente que votó por el loco. Y hay mucha gente que también esta especie como de voto de castigo. Ah, como que no, ya, o sea, como abrió el discurso el otro día, el 1 de enero, cuando asumió, dijo, no, esta bandera no va a ser más roja. ¿Cachai? Así como, no sé, por el rollo que está tirando, ¿cachai? Y ese rollo bien, bien violento, igual que históricamente lo ha dicho, y que de repente salían así como esas informaciones como más antiguas, como de reportaje o noticias o entrevistas que se le hicieron hace un tiempo atrás, donde decía que el error, por ejemplo, de la dictadura fue haber apresado a gente y no matarla, ¿cachai? Entonces, no creo que con los años vaya a cambiar mucho esa perspectiva que tiene este loco. Y es lo mismo que pasa con Kass y con todos estos movimientos fascistas que están surgiendo y que finalmente ya pasan de ser como un movimiento pequeño y se están institucionalizando como partidos políticos, ¿cachai? Y se levantan como alternativa a decir, no, que con esta propaganda de anti-izquierda, anti-pobreza finalmente, ¿cachai? Entonces también hay que ir teniendo cuidado con cómo se van posicionando estos discursos, ¿cachai? Bueno, también agregar que Bolsonaro ayer asumió el poder, o el día martes, miércoles o ayer, el día martes, asumió el poder Bolsonaro y ya puso hizo modificaciones a 4 artículos de la ley, donde uno que es el derecho a las mujeres, y saca a los travestis y saca a las personas transgénero. Los saca de, bueno, encargada del Ministerio de Mujeres, una de social, es una pastora evangélica, y los saca desde los derechos civiles. Pone un latifundista a cargo de las nuevas modificaciones de los previos que tiene que ver con los campos y la Amazonas. Disminuyó, es una disminución de un porcentaje del sueldo mínimo. Y va a ser... No, disminuyó Matías. Sí, yo. Eso es lo que yo leí, por eso te digo. Disminuyó en unos porcentajes el sueldo mínimo. Y lo otro sería que, bueno, va a ser supuestamente viene una limpieza completa de lo que son los ministerios, que toda la gente que tiene pensamiento izquierda van todos a salir del gobierno. Esa como primera instancia que está tomando. Ya lleva cuánto, 2 días, y ya está haciendo cosas bastante llamativas ya. Y son... Pero igual son cosas que finalmente como que no son como... sirven como de propaganda más que de cambios como estructurales en lo que... en cómo se vive, porque tampoco vamos a decir de que los gobiernos anteriores hicieron como cambios estructurales tan gigantes tampoco, ¿cachai? O sea, cuando se plantea, eso es mi perspectiva, cuando se plantean cambios desde la institucionalidad es bien cerquita el techo que tenéis, o sea, sí, que tienen. Entonces como que se va moviendo en lo institucional. Aquí también se plantea hoy día así como que, no sé, pues fuera la Unión Soviética los gobiernos de la concertación y no hicieron nada, pues, profundizaron la pobreza. Entonces también hay que tener ojo con eso, pues, o sea, no tampoco como que... Porque Bolsonaro está hoy día en el gobierno, o porque Piñera hoy día está en el gobierno aquí, los gobiernos anteriores no fueron menos malos, ¿cachai? Yo creo que igual ahí hay tema. Para cerrar un tema, yo creo que sí, yo creo, Matías, pero hay una diferencia que se vio en otros gobiernos de otros países, que los cambian o las modificaciones al ciego durante el tiempo. Pero ya plantearte con un cambio que viene él con un mensaje súper fuerte, ya viene con un mensaje súper duro, que es un cambio al tiro ya, y lo está haciendo 2 días. Y vamos a esperar que siga el día de mañana y el día viernes, el día lunes, con qué lo vamos a encontrar con Brasil. A esa la diferencia que a la diferencia que ha sido en Argentina, por ejemplo, con Macri, que ahora se está viendo los coletazos que estaba haciendo el cambio. Con Piñera entendemos todo, claro que viene de tiempo con la misma concertación con todo, pero en Brasil ya en dos días ya ha hecho cambios muy fuertes, ya está teniendo un mensaje más que cambio, un mensaje muy en contra del pobre. Y es demasiado notorio lo que está haciendo. Eso es lo que creo yo. A mí lo que me preocupa es al nivel de subjetividad, hermano. ¿Cómo se posiciona este discurso, esta manera de ver la realidad en toda América Latina y en el mundo? Y cómo la respuesta de la izquierda es casi nula a ese avance. Pues poniendo un ejemplo, Boric hoy día se deshizo en disculpa por salir con una foto de Jaime Guzmán. ¿Cachai? ¿Cómo? Con esa, por una polera, perdón, y del mal. Oye, saludo al chino, aguante, hermano. Tuvo que cerrar su fanpage, entre paréntesis. Saludo para el chino del mal. Bueno, el tema para mí pasa por eso. ¿Cómo se va posicionando ese tema? ¿Cómo va influyendo directamente en la subjetividad de la sociedad? ¿Cómo vamos asociando ciertas temáticas? No sé, pues la inmigración con delincuencia, la población disidente sexual con enfermedades de VIH y SIDA, con transmisión sexual. Entonces, ¿cómo eso se va posicionando y que no haya un contrapeso frente a eso? ¿Cachai? Porque además los locos tienen todos los medios para hacerlo. Comenzamos este bloque hablando respecto a la encuesta. ¿Quién hace la encuesta? ¿Quiénes están detrás de la encuesta? ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Tanto escrito, tanto televisivo. ¿Quiénes son los dueños de las grandes editoriales? ¿Quiénes deciden qué estudian en la escuela o no? Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo esa subjetividad se va instalando en las personas y se va haciendo carne, y que finalmente, no sé, hoy día en el metro, cuando iba, un loco empujó a un hermano haitiano, ¿cachai? Y otro caballero salió y empezó la discusión. Entonces, ¿cómo esa gente ya comienza a decir, bueno, tengo la libertad y el derecho a hacerlo, te empujo a vos, me da lo mismo, ¿cachai? Eso a mí me preocupa. Cómo eso se comienza a instaurar, a interiorizar en la población, hermano. Y en la población que es pobre, en el caso de Brasil, la población que es negra, hermano. Si caleta de población negra votó por Bolsonaro. ¿Sí? Es increíble así. ¿Cachai? Lo mismo acá que ese fenómeno que se llama facho pobre. A mí no me gusta mucho, pero también da cuenta de una realidad de cómo gente, no sé, pues se camina a flores, hermano. Hace apología de Pinocho, po. ¿Cachai? Entonces eso a mí me preocupa. ¿Cómo revertimos eso? ¿Cómo la izquierda logra revertir eso a partir del trabajo que hace? Y a mí me da una pena también, porque la izquierda partidista, para empezar, está súper dividida. Y la izquierda extrapartidista también estamos divididos, pues. También hay cosas que no congeniamos, hay cosas que no confiamos, ¿cachai? Y no podemos superar cierta incongruencia, cierta, no sé, visiones personales diferentes por un bien mayor. Y así comienza a avanzar. Si lo que decíamos el otro día, el tema aquí no es los migrantes, son los migrantes pobres. Aquí los locos tienen aporofobia, ¿cachai? Le tienen odio, miedo al pobre, pues. Eso yo como. Y los pobres son los que tienen más rechazo a los mismos pobres. Son más fachos que los fachos. Y el pobre tiene miedo de ser más pobre, pues. Oye, no, ¿qué pasa con un temita, Javi? Sí, pues. Podríamos ir con uno cortito ahí como para descansar un ratito. La lengua. Ya, pues, cabros y cabras, vamos a dejarlo con un temita. Cortesía Javi Locuace, los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu ser Uber. Un tema lo vivo. Para morir, sobrepasé el ki, fuerte como un Saiyajin. Te beso el perfil hasta que te sonroje. Tengo tiempo de sobra, ya reventé los relojes. Conmigo usted no se equivoque. Solo basta un roce, puedo hacer que te sonrojes. Y con alevosía tu ropa la mojes. Tengo mala suerte, más vale que no me toques. Una mochila en lío, cargo por la vida. Yo juego sin trampas, sin jugar a la escondida. Que cuando huyo solo es de la policía. Ni trancas ni tapujos, yo soy solo mía. Que soy peor que un choque, soy peor de lo que dicen. Ven y todos los tuyos, vamos a ver a qué maldicen. Mi grito ripilante hasta que el vidrio dicen. Chao cariño mío, nunca seremos felices. Que no hago tregua, no estoy para malos tratos. ¿Querís dulzura o querís lavar los platos? ¿Querís mi hija?

Buena cabros y cabras, chiquillas, chiquillos, chiquilles. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos temas cortesía de Javi Locuace, los controles. Volvemos con el Raíces Poblacionales de la esquina de Ubarlante, desde La Caro al mundo. Ahora, a ver, súbele al tema, que el Ben está aquí saltando. No, lo que pasa es que, disculpa, este tema yo lo escucho todos los días en la pega. Hace cualquier tiempo estoy más pegado, dura como 10 minutos. Y lo escucho todos los días en la pega. ¿Es un cover de Stevie Wonder o de Stevie Wonder? Sí. Bacán. Bacán. Bacán. Buena, Bene, Bene Wonder. Bene Wonder. Por la frente, ¿no? Oye, María. Ah, el de acá al lado. Habló Flecha Blues. Flecha Blues. Compadre Mati, hermanito mío. ¿Qué quiere? Ya. ¿Qué tema escuchamos? Ya, el primer tema que escuchamos es de Chira de la Murga, un tema que se llama Más Na. Y el segundo tema que escuchamos es de la Jazz Nehuen, que hace hartos años atrás estuvo aquí en La Caro, en una actividad del Raíces, ahí en una placita de Salvador Allende. Estuvo compartiendo su música, así que bacán igual. Y el tema que escuchamos, Inche Kai Chen, se llama el tema de Jazz Nehuen. Voy a mandarle un saludo a la Magia Oscura, que nos mandó temita, que nos está mandando material igual, así que un saludo grande a la Ceci, un abrazo, hermana, pulento, vale por colaborar con el Raíces. Chiquillos, en estos pequeños 10 minutos que quedan de programa, vamos a aprovechar de dar hartos datitos y vamos a dar el dato más importante, no el dato más importante, pero un dato que para nosotros es relevante. Nosotros es importante. Sí, igual. Para nosotros es importante, que es la actividad que va a ocurrir el 12 de enero en la población de Araucarias, la ex Unidad Popular, Campamento Unidad Popular, que queda en Los Copihue, allá en Avenida La Florida con Departamental. Esto va a ser a las 5 de la tarde. Organiza los cabros de allá de la población, el Sauque, un gran amigo de nosotros. Así que, ¿yo por qué les digo eso? Porque nos mandó un audio. Nos mandó un audio, ya, así que, pon el audio, si no te queremos escuchar a ti. Apúrate que se te agarra la batería. Sí, se va a agarrar la batería, así que le voy a poner play. Hola, queridos compañeros de Raíces Poblacionales, habla Abraham, poblador de la Araucaria. El motivo de este comunicado es para invitarlos para el día 12 de enero, desde a partir de las 17 horas, a compartir una hermosa festividad comunitaria para conmemorar nuestros 49 años desde la conformación de la toma de terreno, que ex Campamento Unidad Popular, actualmente población Las Araucarias y Los Copihues de la comuna de La Florida. La idea es poder compartir de un pasacalle un escenario en ese día en el territorio. Trabajo que ha estado desarrollándose en base a la autogestión y con organizaciones sociales de base, ya directamente para nuestros vecinos. Esto queda ubicado cerca del Metro Macul, en la intersección de Avenida Departamental con Avenida Florida, por Departamental alrededor de unas 2 cuadras hacia la cordillera. Así es que están todos cordialmente invitados para poder compartir este hermoso momento para nuestra comunidad. Un fuerte abrazo, los esperamos a todos y a todas. Que estén muy bien, nos vemos, saludos. Buena, compadre Sau, qué bueno, un abracito ahí, compadre. Lo queremos mucho aquí en La Caro. Oye, cabros, yo antes de que se vaya el programa y antes de seguir con los datos de actividades político-cultural, yo no quiero dejar pasar esta noticia. Llevamos 3 días del año 2019 y ya cuando llevamos 2 días se han perpetrado 2 femicidios, cabrón. 2 femicidios en este país llamado Chile y 14 en América Latina. Llevamos 3 días del 2019. El primero fue víctima asesinada María Barría Mancilla, de 56 años, en Puerto Montt, que fue asesinada por su esposo, que se llama José Rivera Ojeda, para que no nos olvidemos de ese nombre, que la golpeó con un objeto contundente hasta darle muerte. El cobarde luego se suicidó. Y el segundo fue el asesinato de Sandra Pozo Rivas en Rancagua, que también la asesinó a su pareja, que no salía el nombre, yo lo busqué, no lo encontré, y este loco le propinó 14 puñaladas, hermano. Llevamos 3 días y hallamos 2 femicidios, así que, cabrón, hay que ponerse vivo, no hay que darle ancho a los misógenos, a los violentadores. Eso, cabrón. Eso yo quería... Oye, y agregar algo también correspondiente al tema. El día 31, Año Nuevo, también en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, específicamente en un lugar que se llama Miramar, se produjo una violación grupal de una chica de 14 años entre 5 chicos que tienen entre 20 años, 21 y 28 años, que estaban pasando, la niña estaba pasando junto con su familia Año Nuevo, y estos chicos hicieron una violación grupal a esta chica de 14 años. Así que también es una información que está en desarrollo en Argentina, así que también es bastante lamentable lo sucedido, ya que igual es una niña. Así que eso. Sí, oye, tengo un dato que lo mandaron los caros del periódico El Pueblo, que se llama Cena Solidaria, en apoyo a Daniela Sierra e Isabel Figueroa, abogadas que trabajan con las comunidades mapuche, lucha y resistencia, y presos políticos mapuche de la cárcel de Angol. Esto va a ser mañana, día viernes 4 de enero, desde las 9 de la noche, en Cotapos, 1258, Independencia. Valor 3 lucas, 2x5. Más alimentos no perecibles o útiles escolares. Así que ya saben, Cena Solidaria. Cabros, yo también tengo un par de datitos. Hay una obra de teatro que se llama Caquiñe, Caquiñe, que se va a dar entre el jueves 17 de enero y el domingo 19 de enero, y entre el jueves 24 y el domingo 26 de enero. Esto es a las 8 de la noche, esto es en el Centro Cultural Mapocho, ese teatro a lo mapuche. Tengo también otro dato, cuentos de Pedro de Lemebel, que se va a desarrollar el viernes 11 de enero a partir de las 20:30 horas en la Fundación FEMAN, que queda en Ramón Subercazó 3240, Estación Central. Y por último, un conversatorio Somos Nehuen, Mujeres Mapuche en el Espacio Público, que va a ser el miércoles 9 de enero a las 20:30 horas en el Centro Cultural La Moneda. Esos serían mis datos, cabros. No sé si alguien más tiene algún datito por ahí, compadre. Oye, tenía un datito, pero no me carga el internet. Pero el día de sábado se va a desarrollar el campeonato Mortal Kombat 2. Así que... Sí, pues, compadre, este sábado quedan 4 cupos. Fatality. Sí. Quedan 4 cupos. 4 cupeques. Si alguien de los chiquillos acá me puede apoyar, pero no encuentro la información, no me carga. Esto va a ser el día sábado, el día 5 sábado. De enero, ahí en el en 13 Sur con Avenida Central. En Avenida Central, entre 14 y 13 Sur. Sí, ahí va a ser, vale, 2 lucas inscribirse. Es con fase de eliminación y en apoyo a un amigo de nosotros. Así el que... arcade, cabrón, así sí. A los vieja escuela a jugar, así que para que se inscriban. Así y que, oye, reiterar la invitación el 12 de enero a la población La Araucaria, ex Campamento Unidad Popular, a recordar, a conmemorar, a acompañar a las compañeras y los compañeros de esa población que están año a año trabajando en función de la recuperación de su memoria como población, como pueblo. Así que eso, un abrazo grande nuevamente al Abrano, al Sauque y a toda la gente que se moviliza. Así que eso, no sé si hay algo más que quieran agregar. ¿No? Yo quería mandar un saludo fuerte a Payo, que tuvimos un cierre de año bastante complicado en la familia por tema de su salud, de lo que le había pasado. Así que nada, fuerte abrazo, hermano, y a mi madre también, que ahí, y a mi hermano, que sacamos todo adelante y estuvimos bien juntitos para poder salir de esta con el Payo. Así que, y a todos los amigos también que siempre estuvieron presentes, hay un llamado por teléfono, que fueron al hospital, así que agradecido de grande Payo. Así que eso sería. Grande Payo. Un saludo ahí a la familia. Bueno, comenzamos a despedirnos este programa de hoy, agradeciéndole la sintonía, el apañe, agradeciéndole a Don Floridor también el aguantarnos un año más en este espacio. La próxima semana, el último programa de la temporada número 11, ¿no? Si no me equivoco, 11ª temporada. Así que para que estén atentos y atentas, se va a venir igual un invitado muy significativo para nosotros, un amiguito, así que para que estén atentos y atentas al último programa de la temporada. Mandarle saludos a toda la gente que siempre da el aguante, que siempre está ahí pendiente. Un saludo para mi compañera La Feñita, un abrazo grande. Y eso, nos estamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Nos vamos con un temita que va dedicado especialmente al vecino Toño, que nos pidió el temita, así que va dedicado al vecino Toño. Un saludo grande y nos estamos encontrando. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina Tuchureja. ¡Ra! Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog.